Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, la entrevista se la vamos a dedicar a la Anchoátegui, que precisamente van a celebrar la semana que viene, si no me equivoco, bueno, sus 30 años de andadura y de trabajo, duro trabajo en Berriozar y de aportación a la comunidad, pero mucho mejor que yo, nos lo van a contar nuestros dos invitados, Koldo Iribarren y Teresa Sainz Arroyo. Egunon a los dos. Bueno, pues lo primero de todo, agradeceros que os hayáis acercado hasta los estudios de Berriozar y Ratia a contarnos esa experiencia, esos 30 años de andadura y de aportación de trabajo a la comunidad y al pueblo de Berriozar. Y me gustaría preguntaros, en primer lugar, la Anchoátegui, en sus orígenes hace 30 años, ¿cómo surgió esa idea? ¿Por qué? ¿Cuáles son las necesidades que había en esa época para que la Anchoátegui iniciara su andadura? Ah, Pablo, egunon. En primer lugar, agradeceros que nos hayáis abierto las puertas y animaros a que tiréis para adelante con la radio, ¿no? Y que el pueblo de Berriozar tenga la palabra y un placer que nos deis la palabra. Bueno, pues agradecerte a ti también esas palabras de agradecimiento. Nada, pues Berriozar, ¿no? Pues surgió en la década de los años 80, ¿no? Ya sabemos que en la década de los años 80 Euskal Herria estaba golpeada por el tema de la heroína, el tema de las drogodependencias y también por el tema del paro. Entonces, pues bueno, Berriozar, por desgracia, no se libró de esa problemática, ¿no? Entonces, un grupo de vecinos de aquí de Berriozar, ¿no? Pues decidió darle respuesta a esa situación, ¿no? Y para darle respuesta a esa situación, crearon la Asociación La Anchoátegui, ¿no? Y pues era, en un principio, era atender un poco a la gente joven de Berriozar, pues que era la que más repercusión podían tener estas consecuencias, ¿no? Y se decidió crear esta asociación para ello. Trabajaron con la juventud, no había ningún programa específico como pueda haber ahora, ¿no? Pues era un trabajo de calle, ¿no? Pues en el cual poder recoger a los jóvenes, ¿no? Pues para poder atenderles y poderles preparar pues para afrontar un poco la situación que tenían encima. Uh-huh. No había unos proyectos tan específicos como en la actualidad, pero Teresa, sí que había actividades específicas, bueno, de jardinería. Yo me acuerdo que en la década de los 90 ya se construyó el invernadero que está, bueno, pues donde está ahora el taller de jardinería al lado de la vía, y que en aquella época, bueno, pues era un invernadero enorme y que vosotros trabajabais con jóvenes del pueblo. Aparte de estos trabajos, de este trabajo específico, ¿qué otras actividades tenía la Anchoátegui? Bueno, en los 90 ya estaban establecidos los programas más Más estructurados, ¿no? Porque hasta el 90 era un programa único, uh-huh, que era una escuela-taller, uh-huh, estaba arriba en la casa de en la vieja ¿De la casa del, de las antiguas escuelas del de los maestros? Uh-huh. Y entonces en el 90 se nos concedió el programa de curricular adaptado, uh-huh, o sea, la UCA, la unidad, uh-huh, curricular adaptada. Entonces se realizaba allí, en la casita de la Renfe. Uh-huh. Y había un invernadero, que bueno, el invernadero lo montamos nosotros, uh-huh, y nosotras, y en el otro lado estaban los jardineros y las jardineras de Berriozar, uh-huh, del ayuntamiento. Sí. Uh-huh. También en la casita de al lado vivía una familia marroquí, uh-huh, en una casa de 4x4, y allí eso, pues trabajamos con jóvenes entre 14 y 16 años, uh-huh, que bueno, pues en la escuela tenían problemas de comportamiento o no eran muy admitidos, y entonces venían con nosotros, pero ya era un programa de educación, ¿eh? Y luego estaba arriba el PIP, que entonces se llamaba PIP, Programa de Iniciación Profesional de Mantenimiento de Edificios. Uh-huh. Creo recordar por aquellos entonces también que en las antiguas escuelas, en el casco viejo, se tenían gallinas también, ¿no? Y los propios alumnos eran un poco los que gestionaban el tema de las gallinas, ¿no? Sí, eso fue antes del 90, de los 90. Yo creo que fue al comienzo de la Anchoátegui. Uh-huh. Yo me acuerdo que pasaba por Avenida de Guipúzcoa y al lado del 101, que había una bajera que utilizaba la Anchoátegui, Bueno, que era de la familia Lecumberri Ortigosa, cedida por ellos para Lanchotegui, pues había un cartel, había un dibujo de un cerdo y había vendían lechugas y huevos. Uh-huh. O sea, y siempre me llamaba la atención, pero nunca llegué a entrar, ¿no? Y entonces, bueno, arriba, en la casa del maestro, de los maestros, tenían gallinas y tenían un invernadero. Donde había lechugas y verduras, ¿no? Y eso los sábados vendían a la gente del pueblo. Como decía, 30 años de andadura por Berriozar, 30 años en los que el propio Lanchotegui también ha evolucionado. ¿En qué sentido ha evolucionado? Antes me comentabais que ahora hay unos programas más concretos. Y bueno, que se sigue trabajando con jóvenes, pero de distinta manera que hace 30 años. ¿Cómo ha evolucionado Lanchotegui? Bueno, pues podemos decir que realmente no, Lanchotegui se ha institucionalizado un poco más, ¿no? No queremos dejar tampoco el trabajo de calle y de a pie con Berriozar, ¿no? Pero sí que realmente Lanchotegui se ha institucionalizado un poco más, ¿no? Es más, hasta llegó un poco a traspasar las fronteras de Berriozar, ¿no? Instalándose pues un poco en el Ayuntamiento de Pamplona por los programas de a calle y de a cubierto, ¿no? Pues que era un poco trabajar con las personas que no tenían casa y que estaban viviendo en la calle, ¿no? Y aquí ahora en la actualidad, pues aquí en Berriozar, pues contamos con dos PCPIs destinados a jóvenes de 16 a 21 años, uno de jardinería y otro que ha explicado interesante de mantenimiento de edificios, y luego el de la PCA, un programa curricular adaptado que es para jóvenes de 14 a 16 años, ¿no? Pues en ambos casos está dedicado para jóvenes que están desescolarizados y eso. Y el año que viene, pues los PCPIs, por derivación de la LOMCE, pues se van a convertir en talleres profesionales y que estarán dedicados a jóvenes que han estado desescolarizados hasta el momento, de 17 a 21 años, ¿no? Eso es un poco la parte institucional de Lanchotegui, ¿no? Y luego también pues tenemos un poco más la parte social de Lanchotegui con el pueblo de Berriozar, ¿no? Pues que sería su participación en el Cross de Berriozar, su participación en el Día de Berriozar, en el Día del Árbol también, y fiestas de Berriozar también. O sea, las comisiones en las que participáis. Sí, es verdad, las comisiones también. Educación, bienestar social, igualdad. Pero yo quería decir una cosa, que en realidad Lanchotegui sí que mantiene los objetivos, que igual las formas han ido cambiando, ¿no? O evolucionando, o como le queramos llamar, pero que el objetivo de Lanchotegui sigue manteniéndose, ¿no? Y no en vano, hace unos meses estuvieron por aquí dos compañeros vuestros, Edurne Belcha y Xavi Sánchez, incluso con algún alumno, con un proyecto en concreto, bueno, pues que trabajaba esa parte más social, ¿no? Que era el Jacobús, y vinieron a contarnos esa experiencia, y ahí se podía plasmar también un poco pues ese espíritu social que con el que ha contado siempre Lanchotegui, ¿no? Y que siempre ha trabajado, bueno, pues desde ese espíritu social, ¿no? Hay otra cuestión que hace unos años ya os habéis instalado en la calle Le Cuartea, en un nuevo local, y que tengo entendido que ese local también está ofrecido a la población. Creo que en estos momentos se está haciendo algún taller de cerámica, pero bueno, mucho mejor me contaréis vosotros. Sí, el año pasado pues surgió el proyecto Arte Lancho, ¿no? Pues que era el poder ceder un espacio a los vecinos de Berriozar, ¿no? Pues para que podrían expresar su creatividad por medio de su arte, ¿no? Pues es decir, por medio de la cerámica, por medio del telar. No, y con el tema de la cerámica, pues tenemos un horno, pues que nos parece como, hombre, lo utilizamos, ¿no? Pero bueno, pues era una oportunidad para que gente del pueblo pueda hacer piezas y cocerlas, ¿no? Que no es tan fácil encontrar un horno. Y bueno, luego también hay un par de tornos eléctricos, y eso, bueno, la gente con el tema de la cerámica está muy animada, ¿no? Y está, bueno, de hecho, expusieron el día de Berriozar, y tienen unas figuras muy chulas, ¿no? Y yo creo que están muy a gusto, porque han creado un grupo de trabajo muy libre, muy muy relajado, ¿no? Y bueno, y yo creo que la gente está por la labor de seguir. Bueno, yo os quiero dar una primicia hoy aquí en los estudios de Berriozar Erratia, porque seguramente no la hayáis visto, porque ayer precisamente estuvo el director de la revista Berriozar por aquí, viene una vez al mes a ayudarnos a hacer el repaso, y este mes precisamente sois vosotros portada de la revista de Berriozar, y hay un artículo bastante extenso en torno a los 30 años de Lantxotegi en Berriozar. Os lo digo porque la revista todavía no se ha repartido, a nosotros nos ha llegado de manera digital, pero bueno, que en los próximos días que sepáis que todas las vecinas y vecinos de Berriozar pues van a tener esa portada de Lantxotegi en sus casas, ¿no? Y además van a tener la información correspondiente a esos 30 años. Esos 30 años que además los vais a celebrar bueno, pues con una serie de actos que, si os parece, pues le podemos dar un repaso. Sí, pues va a ser eso, el día 13 de junio, como has comentado, viernes de la semana que viene. Entonces, bueno, a la primera parte de la mañana vamos a dedicar a nuestros chavales, alumnos y alumnas de este curso, ¿no? Uh-huh. Entonces haremos con ellos un cierre, un almuerzo, aunque luego queda otra semana de clase, pero bueno, pues va a ser un poco el cierre así. Y luego ya, pues, a partir de las 12 o así, pues empezaremos con los preparativos, ¿no? Va a haber una exposición de fotos, uh-huh. O sea, en una pantalla va a haber una exposición de fotos donde va a haber fotos desde el año. Sí, un poco largo, desde que empezó Lantxotegi, ¿no? Sí, la largo un poco de la historia de Lantxotegi, y luego también, ¿no? Pues unos paneles también, pues un poco expresando la evolución de Lantxotegi, ¿no? ¿Qué ha pasado Lantxotegi? Pues para que la gente vea un poco la historia de Lantxotegi en imágenes. Luego pasaríamos. Tenemos un calderete popular, ¿no? Y sí, que toda la gente de Berriozar que esté interesada, pues tanto por medio de la página web o llamando a Lantxotegi se puede apuntar. Uh-huh. Y luego tendríamos un café tertulia. Sí, un café tertulia que, bueno, pues vamos a invitar a gente que ha pasado pues por Lantxotegi a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, como camino Lecumberri ya no está, uh-huh. Pues va a venir Ana Ortigo o algún hijo suyo. Sí, sí. Luego estará también Chato, que fue de los primeros, de los fundadores. Luego también estará Javier Andueza, que es otra persona que estuvo de secretario durante bastantes años. Ido Yalarre, Juan Cruz, un antiguo también educador de Lantxotegi. Y luego vendrá un antiguo alumno, que ahora tiene 25 años, que pasó hace 10, que se llama Samuel. Ajá. Y bueno, pues eso. Entonces, bueno, cada uno un poco nos contará su paso por Lantxotegi, las expectativas que tenía, las ilusiones, la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tendrán una intervención cada uno de tope 10 minutos, nos contarán sus vivencias y luego ya pasaremos a... A un espectáculo con el rapero casero Choriburu. Uh-huh. Y luego, pues eso, la sesión la terminaremos con unos bailables en jardinería. Bueno, decir que todos estos actos se van a desarrollar en el espacio del PCP de jardinería, en la casita de la Renfe, ¿no? Pues porque es el espacio que es un poco en el cual tenemos más espacio abierto para podernos juntar todas. Bueno, pues un montón de actos, ¿no? Que van a dar ese repaso de esos 30 años de Lantxotegi por Berriozar, con fiesta incluida, con Choriburu a la cabeza de esa fiesta. Y bueno, nosotros nada más que agradeceros nuevamente que hayáis pasado por los estudios de Berriozar Irratia. La verdad es que ha sido un placer poder charlar este rato con vosotras y con vosotros. Y nada, una lástima que se nos haya marchado el tiempo, tenemos que dar paso al informativo Berrión Albisteak y deciros, animar a todas nuestras oyentes que participen de esas celebraciones del 30 aniversario de Lantxotegi, y a vosotros por vuestra parte, pues que sigáis mínimo 30 años más al pie del cañón. Es que ricasco. A la Suri, Berrín. Suri, ya os pasamos la pelota, que vosotros también sigáis dando la palabra de rezar y que la Berriozar se pueda expresar libremente. Pues, y mucha suerte. En ello estamos. Es que ricasco. Venga, agur.